¿Estás cansado de descargar aplicaciones a tu dispositivo Android que prometen optimizar el rendimiento y no lo hacen? Hoy, en Curioso Digital, hablaremos acerca de cómo optimizar el rendimiento de tu dispositivo sin la necesidad de estas molestas aplicaciones. Curioso Digital. Prepárate, porque juntos aprenderemos algo nuevo, motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital, aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Hola y bienvenidos a un episodio más de Curioso Digital. Estamos ya en el episodio número 9 y pues hoy vamos a hablar acerca de cómo optimizar el rendimiento de tu dispositivo Android. ¿No te ha pasado alguna vez que descargas una aplicación que te promete mejorar el rendimiento de tu dispositivo? Sin embargo, parece que va de mal en peor. Pues hoy te vamos a explicar el por qué suceden estas cosas y cómo podemos darle una solución sin la necesidad de este tipo de aplicaciones. Antes de comenzar este episodio, quiero recordarte que en este mes de octubre se viene el Día Internacional del Podcast. Y en la Unión Podcastera estamos preparando un maratón de 24 horas para celebrarlo. Y pues tú estás invitado a participar tanto como oyente, como podcaster o como patrocinador. Para obtener más información te invito a visitar www.unionpodcastera.com/maratón. Y ahí vas a encontrar toda la información necesaria para poder participar en este magnífico evento. El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español y en la Unión Podcastera ya estamos preparando los detalles para disfrutarlo al máximo. Haremos un maratón de 24 horas durante las cuales estaremos emitiendo en vivo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento iniciará el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana, hora de México, para terminar el domingo 21 a la misma hora. Y ustedes podrán seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Hoy lunes 17 de septiembre estoy aquí grabando para Curioso Digital y quiero decirles que la semana pasada no tuvimos episodio porque la máquina, la PC con la que grabo habitualmente, pues ha tenido un problema, no sé qué le ha ocurrido al disco duro y no arranca. Así que hoy me encuentro grabando con un dispositivo móvil. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo optimizar el rendimiento del dispositivo móvil, porque a veces está tan lento que no puedes ni responder una llamada. Y esto se debe a la mala administración de los recursos de tu dispositivo por parte tuya. Es decir, se debe a un error de capa 8. Para los que no saben qué es un error de capa 8, pues en informática, un error de capa 8 es un error de interfaz, como se conoce por ahí. Este error se encuentra entre la máquina y la silla que está frente al escritorio. Ahí se encuentra el problema. Es decir, el problema está en el usuario, no está en la máquina, no está en el dispositivo. Y bueno, pues les comento un poco acerca de cómo es que estoy haciendo este episodio desde un celular. Hay muchas aplicaciones actualmente que te permiten hacer un podcast desde tu dispositivo móvil. Sin embargo, cuando necesitas un poco más de libertad para editar y agregar cortinas, agregar una música de fondo y poder manipular el fondo como lo estoy haciendo ahora, pues necesitas algo un poco más a tu medida. Y no vas a usar solamente una aplicación para hacer el podcast, sino muchas aplicaciones. En mi caso, yo estoy usando solamente dos aplicaciones, una para grabar y otra para editar. Así que este episodio está compilado desde un dispositivo Android, y el dispositivo tiene que estar bien optimizado para que me permita grabar, para que me permita editar y por último compilar todo el material. ¿Cómo optimizar tu dispositivo Android? Seguramente ya estás cansado de descargar aplicaciones y estar probando una y estar probando otra y ver qué calificación tiene tal aplicación para ver cuál es la mejor e instalártela en tu dispositivo para que ande un poco más rápido, para que su rendimiento sea mucho mejor. Yo en su momento lo hice, me descargué una, me descargué otra y quizás por un momento sentí una mejora en el rendimiento de mi celular, pero con el paso del tiempo parece que se tornó más lento de lo que estaba. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el sistema operativo Android está diseñado específicamente para que las aplicaciones que tienes instalada y que utilizas habitualmente estén abiertas todo el tiempo y se estén ejecutando en segundo plano. Es decir, cuando envías un mensaje de WhatsApp y lo cierras y guardas tu dispositivo, la aplicación se queda funcionando, se queda corriendo en el sistema, pero en segundo plano, es decir, minimizado. Cuando abres Facebook y ves tu feed y lo vuelves a cerrar y guardas tu dispositivo, la aplicación se queda funcionando en segundo plano. Esto ha sido diseñado para que cuando haya alguna novedad dentro de tu aplicación que usas, como Facebook, WhatsApp o cualquier otra, llega una notificación, el celular pues te avisa de que tienes una nueva notificación. Pero si la aplicación se encuentra cerrada, no te va a llegar la notificación. Y esto es lo que hacen las aplicaciones que prometen mejorar el rendimiento de tu teléfono. ¿Por qué? Porque tú te instalas y como que hay un botón mágico que al pinchar en ese botón, tu dispositivo va a tener más espacio en la memoria RAM y no sé qué más te prometen esas aplicaciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan estas aplicaciones? Estas aplicaciones lo que hacen es cerrar todas las actividades que se están ejecutando en segundo plano. Si tú tienes 10 aplicaciones abiertas, por ejemplo el Google Chrome, Facebook, WhatsApp, Instagram y una lista más de aplicaciones que están funcionando en segundo plano, lo que hacen estas aplicaciones es matar el proceso, cerrar todas estas aplicaciones. Y cuando tú vas a iniciar nuevamente la aplicación, te consume más batería, porque el dispositivo, como lo dije, está diseñado para que trabaje 24/7 con las aplicaciones abiertas en segundo plano. No está diseñado para que las aplicaciones se cierren y cada rato tú tengas que arrancar la aplicación, iniciarla desde cero, porque esto, aparte de que te consume más uso del procesador y la memoria RAM, te consume batería. Y no es bueno andar cerrando las aplicaciones porque para esto no ha sido diseñado el dispositivo. Seguramente alguna vez te pasó que te instalaste unos de estos optimizadores y ya no te llegaron más notificaciones de WhatsApp, ni de Facebook, ni de ninguna otra red social, y te diste cuenta que al abrir WhatsApp recién te comenzaron a llegar los mensajes y pues tú pensabas que nadie te escribía, sin embargo te estaban escribiendo pero las notificaciones no te llegaban. Esto se debe a que estos optimizadores matan el proceso, la aplicación la cierran y la obligan a estar ahí cerrada y que no se ejecuten en segundo plano para supuestamente tener más espacio y tener un poco más el rendimiento optimizado. Pero esto está mal porque, como viste, no te llegan las notificaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para mantener nuestro dispositivo optimizado y que no esté lento? Y bueno, ¿cómo ahorrar la batería? Esto te lo cuento a continuación. Únete a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Curioso Digital. Curioso Digital. Y bueno, ¿cómo mantener tu dispositivo con un rendimiento optimizado? Pues para esto solamente tienes que ver las características de tu dispositivo Android, es decir, tienes que ver con qué procesador cuenta, con cuánto de memoria RAM cuenta y con cuánto de almacenamiento interno cuenta tu dispositivo. Es decir, tienes que saber hasta dónde llegan los límites de los recursos de tu dispositivo para que no lo estés forzando a hacer una tarea que tu dispositivo no puede hacerla. Entonces, de acuerdo a todos los recursos con los que cuenta tu dispositivo, pues tienes que obligarle a trabajar hasta ahí nomás y no más de la cuenta. Si tu dispositivo es de gama media, pues no tienes que abrir muchas aplicaciones porque se va a comenzar a trancar. Y no necesariamente tenemos que instalar unos de estos optimizadores porque ya vimos que el celular se vuelve más lento y las notificaciones no te llegan. Lo podemos hacer de forma manual. ¿Y cómo lo hacemos de forma manual? Pues cada vez que tú abres Facebook y ves fotos, videos y estás ahí observando todo lo que hay en tu red social, estas imágenes, estos videos se carga en la memoria caché. La memoria caché es una memoria llamada almacén donde se guarda todo lo que vas tú viendo en tu red social, pero esta memoria caché no está accesible para el usuario común. Y lo que hacen estas aplicaciones optimizadoras es eliminar toda esta memoria caché que te va colapsando tu almacenamiento interno y así tienes un poco más de espacio en tu dispositivo. Pero no necesitamos de estas aplicaciones para poder eliminar nosotros la memoria caché, ya que lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Para ello necesitamos ir a ajustes, aplicaciones, buscamos la aplicación que más usamos y entramos en uso del almacenamiento y ahí hay un botón que se llama borrar memoria caché. Solamente pinchamos y aceptamos y por arte de magia se va a borrar toda la memoria caché de esta aplicación y ya pues tenemos más espacio en nuestro almacenamiento interno. Imagina si hacemos esto con cada una de las aplicaciones que usamos habitualmente, vamos a estar liberando una buena cantidad de memoria y no necesitamos de una aplicación que lo haga por nosotros y que aparte de que relentea nuestro dispositivo, pues mata los procesos y no nos conviene. Algo que también debes saber es que las operadoras que venden también celulares en sus tiendas tienen su propia capa de personalización. Y seguramente has comprado alguna vez un teléfono en una de sus tiendas y viste que trae aplicaciones innecesarias. Son aplicaciones que no vas a usar nunca en tu vida y que no sabes ni para qué son, pero ahí están preinstaladas en el sistema. Estas aplicaciones solamente están ocupando un lugar, están ocupando espacio en tu dispositivo y son inútiles, no nos sirven a nosotros. ¿Qué hacer con estas aplicaciones? Pues te recomiendo a que vayas nuevamente a ajustes, busques el apartado de aplicaciones y busques esa aplicación que no usas, esa aplicación que vino preinstalada y que por nada del mundo la puedes desinstalar. Vas a ajustes, aplicaciones, encuentras esa aplicación y ahí hay un botón que se llama inhabilitar o desactivar una de estas dos. Solamente tienes que pinchar ahí, aceptar todo lo que te venga y ya está, esta aplicación se deshabilita. Seguirá ocupando un espacio en tu dispositivo, pero será un espacio mínimo. No va a utilizar el procesador, no va a utilizar nada más, ni te va a aparecer en el cajón de aplicaciones. Es como si la volvieras invisible. Sin embargo, está ahí ocupando un pequeño espacio. Ahora, si tú tienes acceso root a tu dispositivo, puedes eliminarla del sistema. Así es. Solamente con acceso de superusuario, con acceso root, se pueden eliminar estas aplicaciones innecesarias. Y si no sabes de lo que estoy hablando, es mejor que no intentes este método. Hay muchas aplicaciones que solicitan el permiso del superusuario para poder trabajar y seguramente ya conoces algunas, si es que sabes de lo que estoy hablando, puedes descargarte una de ellas y poder eliminarla de forma completa de tu sistema para que no estén utilizando un espacio en tu almacenamiento. Para los que no saben qué es el superusuario y qué es el acceso root, más adelante voy a estar haciendo un episodio para hablar exclusivamente de este tema, qué es el acceso root, para qué sirve, si es bueno o malo, cuáles son las ventajas y desventajas. Bueno, y para aquellos que seguramente necesitan más almacenamiento y ya eliminaron el caché y ya desactivaron las aplicaciones que no utilizan y vienen preinstaladas en el sistema, pues les voy a enseñar un truco que si ustedes quieren lo pueden aplicar bajo su propio riesgo, porque tiene sus desventajas. Ahora les explico. Cuando vas a ajustes, aplicaciones y buscas la aplicación que más memoria te está utilizando, porque ya te desespera ver el icono ahí arriba que dice que queda poco espacio en el almacenamiento interno y necesitas ese espacio, vas y buscas estas aplicaciones que están utilizando mucha memoria en tu dispositivo. Normalmente Facebook, Google Chrome y algún otro juego que tienes instalado. Lo que puedes hacer es borrar los datos de estas aplicaciones. Y esto ya lo dije, puedes aplicarlo bajo tu propio riesgo. ¿Por qué? Porque vas a eliminar todo de esa aplicación. La sesión se va a cerrar. Si es un juego, vas a perder el progreso de tu juego. Si es Google Chrome, vas a perder todas las configuraciones que tenías, se va a cerrar tu sesión. Es decir, vas a restaurar la aplicación a su estado de fábrica. Y toda la memoria se va a eliminar y va a quedar simplemente lo que pesa la aplicación, eso es lo que va a quedar. Y cuando la vuelvas a utilizar, tienes que nuevamente meter tu usuario y contraseña y comenzar desde cero. Para hacer este proceso solamente tienes que ir a ajustes, aplicaciones y buscar la aplicación que te está consumiendo demasiada memoria en tu almacenamiento interno y vas a encontrar ahí un botón que se llama borrar datos. Cuando pinchas este botón y luego pinchas en el aviso que te sale en aceptar, la aplicación se va a restaurar a su estado de fábrica y tienes que volver a iniciar tu sesión. Pero te va a liberar un espacio considerable en tu almacenamiento interno que te puede ser muy útil, que seguramente lo necesitas para algo muy urgente y seguramente va a valer la pena borrar los datos de X aplicación. Y el último truco, uno muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta. Y es que cuando ya hemos borrado todos los datos, hemos borrado el caché, ya hemos desactivado todas las aplicaciones innecesarias, a veces el icono de almacenamiento interno lleno sigue apareciendo ahí en la barra de notificaciones. Lo que tienes que hacer es simplemente reiniciar tu terminal, reiniciar el dispositivo y al encender nuevamente, por arte de magia, ha desaparecido el icono y si vas a ver tu almacenamiento interno, verás que también ha aparecido un poco más de espacio libre. No sé cuál será la magia, no sé qué será lo que pasa al reiniciar el dispositivo, pero como que se elimina toda la basura y queda solamente lo necesario. Y bueno, reiniciar tu dispositivo de vez en cuando es saludable también. Y bueno, espero que con estos consejos puedas tener una mejor experiencia con tu dispositivo Android y no hay que desmerecer el trabajo de algunas capas de personalización que traen algunas compañías que ya traen su propio optimizador integrado y no necesitas instalarte uno externo. Funcionan muy bien, funcionan correctamente, no te matan los procesos como lo hacen las aplicaciones externas y no hay que desmerecer esto. Y entrando a la parte final de este episodio, quiero animarte a que puedas compartir esta información en tus redes sociales porque seguramente hay alguien por ahí que necesita escuchar lo que hemos hablado el día de hoy. Antes de despedirme, quiero decirles que la música utilizada habitualmente en Curioso Digital es creada por Jason Shaw y la puedes encontrar en www.audionautics.com. Mi nombre es Oliver, @OliverMalele en Twitter, y quiero invitarte a que puedas pasar por nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como @CuriosoPod. Y pues comparte esta información, comparte este episodio, porque al compartirlo me estás ayudando a mí y estás ayudando a alguien a que pueda optimizar su dispositivo Android de forma correcta. Curioso Digital es un podcast diferente en el que hablamos de temas de interés general, apto para todas las edades, y puedes encontrarnos en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Puedes encontrarnos también en Stitcher, en iVoox. Y bueno, pues la invitación está hecha. Los episodios anteriores están disponibles de forma gratuita para que puedas escucharlos y puedas compartirlos con tus amigos. Dicho esto, entonces, damos por terminado este episodio. Yo me despido deseándote, como siempre, que Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Hasta la próxima. Llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.